Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, el programa más longevo, con 12 temporadas ya a sus espaldas, de Radio Universidad. Desde aquí os saludamos, José Familiar, que se hace cargo de los aspectos técnicos de la emisión, y Alberto Sansegundo, que además de hablaros ante el micrófono, se responsabiliza del guión y la realización del programa. Sin demasiados preámbulos, dejadme deciros que esta noche, víspera del Día de Difuntos, vamos a ofreceros la segunda entrega de la serie dedicada al tema de la muerte que iniciamos hace 7 días. Escucharéis de nuevo, pues, canciones algo tristes, reposadas y melancólicas, aunque bellísimas, referidas a las distintas manifestaciones, tanto reales como metafóricas, de ese penoso tránsito hacia el que todos nos encaminamos. Canciones fúnebres, pues, relativas a la muerte del amigo, a la del personaje admirado, al suicidio, al simbólico pero muchas veces intenso morir de amor, o a las profundas preguntas que la muerte lanza a nuestra temblorosa cara. En el apartado literario del programa, seguiré con la selección de textos extraídos del Diccionario de Últimas Palabras, esa divertida, pero no solo, recopilación publicada por Seix Barral que hace el escritor alemán Werner Fühl de las declaraciones formuladas en sus momentos finales por unos cuantos cientos de personajes célebres, y otros no tanto, en las que se entremezclan la comprensible aspiración a dejar a la posteridad un legado excelso, ejemplificado en alguna sentencia rotunda y brillante, con el muchas veces patético resultado, entendible también, dadas las circunstancias, de un balbuceo o un exabrupto, de una simpleza o una trivialidad banal. En casi todos los casos, como pudisteis apreciar hace 7 días, el tono general es ligero y divertido, penetrado de una sutil comicidad que contrasta con el carácter grave y la profunda intensidad de las canciones. En fin, hasta aquí la presentación del programa. Demos paso ya a música y textos. Confío en que la misión pueda interesaros. El saxofonista estadounidense Stan Getz, fallecido en 1991, quiso echar, desde su habitación, una última mirada al Pacífico. Pero precisamente ese día dominaba en Malibú una espesa niebla. Decepcionado, se arrastró de nuevo hacia la cama y opinó molesto: ¡vaya incineración! I fell in love with you. Now you're my one and only. 'Cause all my life I've been so blue, but in that moment you fulfilled me. Now I tell all my friends I fell in love with a dead boy. I tell my family I wish you could have met him. I write letters to Australia. I throw a bottle out to sea. I whisper the secret in the ground. No one's gonna take you away from me. I fell in love with a dead boy. Oh, such a beautiful boy. I fell in love with a dead boy. Oh, such a beautiful boy. Oh, such a beautiful boy. I ask him, are you a boy or a girl? Are you a boy or a girl? Are you a boy or are you a girl? Are you a boy? Or are you a girl? Are you a boy? Or are you a girl? El neurótico poeta Jacob Haringer, que afirmaba de sí mismo: soy y seguiré siendo el mayor escritor del siglo, nos quedó debiendo, por desgracia, una prueba de su grandeza. Crispó los nervios del mundo circundante suministrándole poemas que nadie le había pedido. Vivió de donaciones y murió en 1948 con estas palabras: me cago en el mundo. Son. Morning sun, never dead on the horizon. I'm done with night, I'm done with black, and please, morning, come to me. 'Cause just last night, bad news, it blew right through. El conde francés Agenard de Gasparin, que murió en 1871, respondió así a su mujer, que le había dicho que quería seguirle: de ningún modo, ya sabes que me gusta que vayas tú delante. Thank you.

Listen over the rhythm that's confusing you. Listen to the rhythm in the saxophone. Listen over the hum of the radio. Listen over the sound of blades in rotation. Listen through the traffic of circulation. Listen as hope and peace try to rhyme. Listen over marching bands playing out their time. Wake up, wake up, dead men. Wake up, wake up, dead men. Jesus, were you just around the corner? Did you think to try and warn her? Were you working on something new? If there's an order in all of this disorder, is it like a tape recorder? El legendario héroe del revólver, Tom Horn, del tiempo de los pioneros estadounidenses, sabía que tenía bien merecida la muerte. Cuando en el año 1878 era conducido a la horca, se percató de que las manos del joven sheriff temblaban. —¿Ahora te vas a poner tú nervioso? —preguntó Horn, tratando de darle ánimos. A lo que el sheriff se disculpó. —Esta es mi primera ejecución. Horn se pasó él mismo la soga por la cabeza y contestó riendo. —También la mía. Oh, death, where is thy sting? Oh, grief, where is thy victory? Oh, life, you are a shining path, and hope springs eternal just over the rise when I see my Redeemer beckoning me. Oh, roll my ship over the waves of your sea. Let me find a safe port now and then. Don't let the dark one in your sanctuary until it's time to pack it in. Oh, roll my ship with the fire of your breath, and don't lay a broadside on your ship as yet. Blow ye warm winds when it's chilly and wet, and don't come too soon for collecting my debt. Oh, death, where is thy sting? Oh, grave, where is thy victory? Oh, life, you are a shining path, and hope springs eternal just over the rise when I see my Redeemer beckoning me. Oh, let me sail on with my ships to the east, and keep my eye on the North Star. When the journey is no good for man or for beast, I'll be safe wherever you are. Just let me sail into your harbor of lights, and there and forever to cast out my light. Give me my task and let me do it right, and do it with all of my might. Oh, death, where is thy sting? Oh, grief, where is thy victory? Oh, life, you are a shining path, and hope springs eternal just over the rise when I see my Redeemer beckoning me. Terry Kath, músico de la banda Chicago, que falleció en 1978, jugaba ante algunos amigos a la ruleta rusa con un revólver que era patente que él no había revisado. Perded cuidado, no está cargado. Leave me alone. I don't care no more. I ain't got nothing to live for. He's been gone. I just want to be dead. Dead. I wish I was. He's gone. I'm all alone. With this razor in my hand, I'll remove my watch band. And if no one is around, while I make this cut, Lord, I'll be dead. I miss you. I need your soul. Don't do it. Vladimir Keroukian, el killer mafioso ruso, yacía mortalmente herido por disparos de la policía. Un clérigo ortodoxo le instaba a abjurar del demonio en la hora de su muerte. El asesino replicó: "No es el mejor momento para hacerse enemigos". C'est presque un bonheur et ça te va bien. Faire sa sortie chez Alphonse Allais, chez Eric Satie. Cette idée me plaît, ce lieu pour partir aussi bien qu'un gant te va à ravir. Françoise Sagan. D'atmosphère la couleur de ta vie légère, ce que dans nos cœurs là nous entendons mourira en fleurs. C'est une chanson. El patriota español Ramón Narváez, que murió en 1868, era aleccionado por el sacerdote en el sentido de que para llegar al reino de los cielos tendría que perdonar también a sus enemigos. El general contestó, sin faltar a la verdad, «No es necesario. He hecho matar a todos». While going the road to sweet attire, hurroo, hurroo. While going the road to sweet attire, hurroo, hurroo. While going the road to sweet attire, a stick in my hand and a tear in my eye, a doleful damsel I heard cry, Johnny, I hardly knew ya. With your guns and drums and drums and guns, hurroo, hurroo. With your guns and drums and drums and guns, hurroo, hurroo. With your guns and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh, darling, dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. Bin oiski fun, felder, felder, oi vei. Bin oiski fun, felder, felder, dort liegt a gehagete Zellner, oi vei. Dort liegt a gehagete Zellner, oi vei. Und sein Körper ist zerrissen, oi wei. Und sein Körper ist zerrissen, von seiner Ewer tut Blut fließen, oi wei. Von seiner Ewer tut Blut fließen, oi wei. Drei Brüder sind in Antlaufen, oi wei. Drei Brüder sind in Antlaufen, und einem hat nebach die Keul getroffen, oi wei. Einem hab nebach die Keul getroffen, oi wei. Where are your eyes that look so mild, hurroo, hurroo? Where are your eyes that look so mild, hurroo, hurroo? Where are your eyes that look so mild when my poor heart you first beguiled? Why did you leave me and the child, Johnny? I hardly knew ya. With your guns and drums and drums and guns, hurroo, hurroo. With your guns and drums and guns, hurroo, hurroo. With your guns and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh, darling, dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. Wer wird noch mir kadisch sagen, oi wei? Oi, wer wird noch mir Kaddisch sagen? Wer wird mein Licht noch tragen? Oi, wei. Wer wird mein Licht noch tragen? Oi, wei. Wer wird noch gehen nach mein Leweihe? Oi, wei. Oi, wer wird noch gehen nach mein Leweihe? Oi, das Viertel, das Getreihe. Oi, wei. Das Viertel, das Getreihe, oi wei. Schwarze Vögel, komm sie fliehen, oi wei. Schwarze Vögel, komm sie fliehen, setz dich auf mein Käberien, oi wei. Setz dich auf mein Käberien, oi wei. Where are the legs with which you'd run a room? Where are the legs with which you'd run, haroo, haroo? Where are the legs with which you'd run when first you went to carry a gun? Oh, indeed, your dancing days are done, Johnny, I hardly knew ya. With your guns and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh, darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. Schwarze Vögel fliegen schwind, oi wei. Schwarze Vögel fliegen schwind und sagt mein Mama, ich bin gesinnt, oi wei. Und sagt mein Mama, ich bin gesinnt, oi wei. Mame, Mame, nimm dir Essen, oi wei. Mame, Mame, nimm dir Essen, hast dein Sohn schon vergessen, oi wei. Hast dein Sohn schon vergessen, oi wei. While going the road to sweet Atai, haroo, haroo. While going the road to sweet Atai, haroo, haroo. While going the road to sweet Atai, a stick in my hand and a tear in my eye, a doleful damsel I heard cry, Johnny, I hardly knew ya. With your guns and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and guns, haroo, haroo. With your guns and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh, darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. Luis José Monge fue condenado a muerte por el asesinato de su mujer y sus tres hijos. Cuando en 1967 entraba en la cámara de gas de la prisión estatal de Colorado, bromeó: el gas no será malo para mi asma, ¿verdad? Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose. My name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose. But my name was Eliza Day. Why they call me, it's I do not know. For my name was Eliza. El satírico inglés Alexander Pope habría sido olvidado hace muchísimo tiempo si el genio modernista Aubrey Beardsley no hubiera ilustrado su parodia épica The Rape of the Lock. En el fondo, esta parodia del estilo heroico, aparecida en 1712, es un trabajo preliminar de las traducciones que Pope haría de Homero y que le dieron a conocer en Inglaterra. A cualquier crítica respondía él con una agria polémica, y dado que pronto se hubo enemistado con todo el mundo, su obra no fue más allá de una serie de sátiras vinculadas a su tiempo y de un valor coyuntural. Cuando en 1744, a los 52 años, cayó enfermo, el médico no se atrevía a decir la verdad a una persona como él, tan amiga de discusiones y polémicas, de modo que a cada pregunta suya contestaba con algo aparentemente esperanzador. Pope concluyó la conversación y su vida con el siguiente reconocimiento. O sea, que yo muero con centenares de síntomas buenos. I used to believe what money could bring was worth more than anything else. But all that changed when I had a dream and I got a good look at myself. I stood face to face with the ghost of my past and the spirit of what was to come. And they made it clear that one day I'd have to answer for what I had done. And I saw what I'd become. The choices you make, the chances you take, they'll follow you all of your life. I'm just trying to live, so when I die, the preacher won't have to lie. I just keep trying to carry my weight. I keep trying to do what is right. And it's hard to do right sometimes. But the choices you make, the choices A los últimos visitantes de Henrik Ibsen, muerto en 1906, le susurró su enfermera que éste iba mucho mejor. Pero Ibsen pudo oírlo y dijo enérgicamente: todo lo contrario. Remember hunting in the historiador estadounidense Henry Adams desarrolló en sus escritos, todo lo contrario de la fe en el progreso dominante, una visión del mundo profundamente pesimista, que él basaba también en sus propias experiencias. Con todo, no le abandonó su humor ni al final. Cuando su secretaria le preguntó si deseaba alguna cosa, contestó: querida, haz que siga viviendo. Of course, this whole program is dedicated to the memory of Dr. Martin Luther King. You know that, anyway. Once upon this planet Earth lived a man of humble birth, preaching love and freedom for his fellow man. He was dreaming of the day peace would come to earth to stay, and he spread this message all across the land. Turn the other cheek, he'd plead. Love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. With his Bible at his side, from his foes he did not hide. It's hard to think that this great man is dead. Oh yeah. Well, the murders never cease. Are they men or are they beasts? What do they ever hope to gain? Will my country is it too late for us all? And did Martin Luther King just die in vain? Cause he'd seen the mountaintop. And he knew he could not stop. Always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think, cause we're headed for the brink. Now that he is dead, he was for equality for all people, you and me, full of love and goodwill. Hate was not his way. He was not a violent man. Tell me, folks, if you can, just why was he shot down the other day? He'd seen the mountaintop, and he knew he could not stop.

Acabamos aquí, como siempre rozando los apremiantes límites de tiempo, la emisión de hoy de Buscando Leones en las Nubes, que ha girado sobre el eje temático de la muerte con ocasión de la celebración, mañana mismo, del Día de Difuntos. En ella, entre los estimulantes textos extraídos del Diccionario de Últimas Palabras de Werner Field, habéis podido escuchar canciones espléndidas de Anthony and the Johnsons, que canta apoyado en los arreglos de la siempre algo misteriosa Jocelyn Pook, de Emily Jane White, de Luciana Souza, cuya voz suena sobre la base musical de Óscar Castro Neves, de María Joao y Mario Laguiña, en una atractiva versión de una canción de U2, de Johnny Cash, de Ed Robin, de Henri Salvador, de Susan McKeon con Lauren Sklambrough, en una impresionante combinación de las tradiciones musicales irlandesa y yiddish, de la inesperada y magnífica unión, pese a que a los puristas pueda parecer contra natura, de Nick Cave con Kylie Minogue, de Leanne Womack, de Iron and Wine con Calexico, de Nina Simone en una pieza de homenaje a la muerte de Martin Luther King, y de Elena Noguerra, con la que cerramos el programa. José Familiar, que cuida el control, y Alberto Sansegundo, que idea el programa y os lo cuenta ante el micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. No sin antes dejaros la referencia de nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, por si queréis seguir en contacto con nosotros. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana kasi, ikana habingo jarabi koso.